que tanto fallé y no te escuché, y tu mano entonces yo no tomé. Oh Señor, necesito de ti, que me enseñes la senda que debo seguir, cada paso que dé y esté donde esté, quiero siempre dedicarlo a servir. El creador de